Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Muy buenos días, amigos de todo la provincia constitucional del Callao. Hoy día es martes 20 de mayo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, antes de iniciar nuestro programa, queremos agradecer, como siempre, a todos aquellos amigos que siempre nos llaman al 453-1654 para avisarnos de las últimas novedades, de las últimas noticias, lo que viene ocurriendo y sucediendo en toda la provincia constitucional del Callao, en los diferentes distritos, en las diferentes zonas de nuestra querida provincia. Siempre tenemos a un vecino chalaco que nos llama, que se comunica por el Facebook, que se comunica por el celular y que está pues siempre con nosotros informándonos de lo que ocurre en diferentes puntos del Callao. También saludar a nuestro equipo de periodistas que también se encuentra en diferentes puntos de la gran provincia del Callao. Bueno, también quiero saludar a las diferentes instituciones públicas y privadas que se cuelgan desde tempranas horas de la mañana a la www.radiochalaca.com. También para contarles que ya está en todas las bandejas de entrada la revista virtual, Puerto Chalaco. La revista Puerto Chalaco es una revista semanal que se entrega pues por medio de suscripción. La suscripción es totalmente gratis y solamente lo hacen nuestros vecinos del Callao con solo enviar su dirección de correo electrónico por inbox a el Facebook de Prensa Chalaca. Al fanpage de Prensa Chalaca, ahí usted escribe su correo electrónico y automáticamente estará inscrito para que todos los lunes la revista Puerto Chalaco llegue pues a sus bandejas de entrada. Así que ya lo saben, la revista Puerto Chalaco todos los lunes para todos los chalacos. Bueno, y una noticia que realmente pinta, pues, de cuerpo entero la realidad de las elecciones aquí en la provincia del Callao, es las sendas resoluciones que les ha llegado, pues, a la municipalidad de Bellavista y también a la municipalidad del Callao. ¿Ah? Imagínense ustedes, por fin, el Jurado Nacional de Elecciones, pues, ha visto, ¿ah?, ha abierto los ojos aquí en el Callao y ha enviado estos expedientes, estas resoluciones, la resolución número 433 del 2004 del Jurado Nacional de Elecciones, claro que sí, otorgada a la Municipalidad Provincial de Bellavista, y la resolución número 462 otorgada a la Municipalidad del Callao. Y en estas resoluciones, pues, se señala las infracciones que estaría en las que estarían incurriendo estas dos municipalidades, infracciones que hemos venido señalando desde el inicio de la convocatoria oficial a estas elecciones que culminarán el 5 de octubre. Bueno, esperemos que hayan unas elecciones equilibradas, igualitarias, donde todos los candidatos puedan competir de igual manera y que no haya, pues, una competencia desleal. En uno de los artículos de esta resolución, de la cual vamos a hablar más adelante en nuestra entrevista de fondo, uno de los puntos dice que de alguna manera, a ver, vamos a ver, aquí está, dice así, miren ustedes, en el numeral 5.2 del artículo 5 del reglamento determina que excepcionalmente las entidades pueden difundir publicidad estatal durante el periodo electoral solo cuando surja una situación extraordinaria que justifique la impostergable necesidad o utilidad pública para la difusión. La publicidad estatal permitida por excepción en ningún caso podrá contener o hacer alusión a colores, ¿ah?, a nombres, a frases o contenidos, símbolos o signos similares. Claro que sí. De forma tal que la ciudadanía lo relacione directa o indirectamente con una organización política. ¿Ah? No lo digo yo, lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, y esto es una ley que no nació ayer, ¿ah?, que ya tiene tiempo, y que en esta resolución número 433 se la recuerdan, pues, a la Municipalidad de Bellavista. Le recuerdan que no puede utilizar, no puede hacer publicidad con el dinero del Estado, salvo surja una situación extraordinaria que justifique la impostergable necesidad o utilidad pública para su difusión. La publicidad estatal permitida por excepción en ningún caso podrá contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o contenidos simbólicos o signos similares de forma tal que la ciudadanía lo relacione directa o indirectamente con una organización política. Pero cuando uno entra al Callao, cuando nuestros amigos de Lima vienen al Callao, uno puede ver, pues, enormes paneles puestos caprichosamente en lugares que seguramente no serían permitidos para otra agrupación política, y impera, predomina el color verde. ¿Lo han retirado? ¿Lo han sacado? No, ahí están. Y lo que nos llama poderosamente la atención es que al gobierno regional no le haya llegado ninguno de estas resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, cuando el gobierno regional, creo yo, al gobierno regional me refiero, a la Municipalidad del Callao sí le ha llegado, a la Municipalidad de Bellavista también, pero al gobierno regional todavía no. Espero que le llegue su resolución, porque desde que salgo de mi casa hasta que llego aquí, puro color verde veo, y no precisamente de áreas verdes, sino de paneles que están puestos con, desde hace algún tiempo ya, y que ya forman parte pues del paisaje, y muchas de ellas incluso constituyen una gran contaminación visual para los transportistas pues que se desplazan en la provincia constitucional del Callao. Ojalá que el Jurado Nacional de Elecciones ponga orden aquí en nuestra provincia, que la ley sea igual para todos, que la gente no crea que aquí en el Callao se puede hacer lo que a uno se le da la gana, ¿ah? Como es el caso de las pintas que están indiscriminadamente por todas las paredes habidas y por haber, constituyendo, como reitero, pues una gran contaminación visual que contribuye al caos, al desorden, y como lo he dicho una vez, muchas de estas pintas parecen realizadas, ya estos partidos políticos parecen pues burdos pandilleros, ¿no? ¿Qué cosa? Pintando por todo el Callao de manera desordenada. Claro que sí. Bueno, con que cumplan la ley, nos conformamos. Con que cumplan con la ley, estaría todo bien, y estas elecciones se llevarían de manera igualitaria con todos los demás candidatos. Bueno, amigos, este tema y otros más estaremos conversando a lo largo de nuestro programa. También, pues, ahí está el paro nacional de trabajadores de salud. ¿Ah? Los trabajadores de la Dirección Regional de Salud del Callao han anunciado que se van a plegar a este paro nacional, y todo parece indicar que los hospitales chalacos se quedarían también sin atención. Por otro lado, en la Costa Verde del Callao se podrá viajar de Chorrillos a La Punta en solo 25 minutos. ¿Ah? ¿Podrá creer usted? En solo 25 minutos se podrá llegar desde Chorrillos hasta La Punta gracias a la nueva Costa Verde del Callao. En la actualidad, ir de Chorrillos a La Punta demora más de hora y media debido a que la Costa Verde finaliza en San Miguel, y los ciudadanos tienen que seguir otras rutas alternas. Bueno, también quiero contarles que, como ustedes ya sabrán, este asesinato, dice que fue de 12 balazos. Yo no entiendo cómo pueden matar a una persona de 12 balazos con una pistola, ¿no? Eso debería ser con un, no sé, pues con una metralleta, ¿no? Porque con una pistola hay que tener mucha insanía. Hay que estar pues ya locos para meterle 12 balazos e irse caminando, ¿ah? En una pollada y nadie lo ha atrapado al ladrón ni nada. Me estoy refiriendo pues a Melitón Mesías Grandes, hermano justamente de un exalcalde del distrito de Ventanilla, me refiero al ingeniero Alfredo Mesías Acuña, exalcalde de Ventanilla, quien hace un par de días pues perdió a su hermano en una pollada en la cual se le asesinó pues de 12 balazos, uno de los cuales fue directo a la cabeza. ¿Ah? Se dicen muchas cosas, incluso están buscando al guardaespaldas del dirigente asesinado. Agentes de la Divincri Callao buscan a los conocidos como Ulises y Gato, que eran guardaespaldas de Melitón Mesías Grandes, de 33 años, al que habrían centrado para que lo baleen en una pollada en Ventanilla. Seguro nos contaron sus familiares. Melitón Mesías Grandes estuvo recibiendo llamadas telefónicas para que vaya a recoger sus polladas de una persona quien insistentemente lo llamaba y lo llamaba para que vaya a recoger sus polladas. Una vez ahí, pues fue que se le acercó un sujeto quien tenía una polera con una capucha que le tapaba el rostro,

por las actuales autoridades y que incluso viene de más allá. Es un tema que algunos señalan que es un tema nacional, por consiguiente, aquí en el Callao también se da algo que realmente nosotros reprochamos, no estamos de acuerdo, porque creemos que con todo el dinero que cuenta la provincia constitucional del Callao se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho en torno a la seguridad ciudadana. Si dejáramos de pensar en la publicidad ciudadana, tal vez podríamos hacer algo más importante por la seguridad de todos los chalacos. Pero desde la compra del helicóptero, de dos helicópteros, en un acto realmente increíble del gasto público, en vez, por ejemplo, de implementar las comisarías, desde la venta del local, del tremendo local destinado a la construcción de un gran complejo policial en el distrito de Ventanilla, una venta realizada en el tiempo de Alex Curi, una venta muy cuestionada, y que ahora en este lugar se viene levantando pues un centro comercial, quitándole un gran espacio a la policía en Ventanilla, y ahora los diferentes destacamentos de la policía se encuentran diseminados, regados, digamos, en diferentes lugares, como por ejemplo locales comunales. La Divincri, por ejemplo, en Ventanilla, no tiene local, y la municipalidad de Ventanilla le paga el alquiler del local en el cual ellos operan en estos momentos, la policía de asalto, en fin, una serie de estamentos de la policía se encuentran pues diseminados, cuando Ventanilla tenía un hermoso y gran local, donde terreno en todo caso, donde se iba a construir se tenía que construir un gran complejo policial. Eso es lo que han venido haciendo a lo largo de estos años las actuales autoridades, con políticas totalmente equivocadas, y que el día de hoy estamos pagando pues los platos rotos, los sinsabores de tantas muertes, y lo único que nos queda pues es rezar, rezar para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares puedan regresar una vez que salen de la casa. A eso hemos llegado hace algunos días, el día de ayer o antes de ayer, en una fiesta en el Callao, también hubieron como 11 heridos, un muerto en un ajuste de cuentas, en una fiesta en el Callao. Imagínense a qué punto estamos llegando, amigos, y esto de la seguridad ciudadana es importante. Y yo me pregunto, a vísperas de una gran campaña electoral, ¿qué dirán ahora las actuales autoridades? Todas incluso han anunciado ya su reelección. El alcalde Pío Salazar, el alcalde Iván Rivadeneira, el alcalde Omar Marcos, que no ha hecho prácticamente nada por la seguridad ciudadana, a pesar que tiene uno de los presupuestos más grandes de toda la historia del distrito de Ventanilla. Ningún alcalde, amigos, ha tenido el dinero, el presupuesto que tiene Omar Marcos actualmente. Se ha comprado, se ha adquirido muchos serenos, pertrechos para seguridad ciudadana, cámaras de vigilancia, tienen incluso una división canina, imagínense ustedes, tienen perros también para el sistema de seguridad. Se ha comprado la flota más grande, la flota más grande de vehículos de toda la historia de Ventanilla para la seguridad ciudadana. Sin embargo, nada de esto funciona como debiera, porque si funcionara, entonces no otra sería la historia, y no habrían tantos muertos en mi Perú, en Ventanilla y en diferentes zonas de este populoso distrito de Ventanilla. Y así, si seguimos hablando, ha habido mucha equivocación en la política de seguridad ciudadana, y creo yo que la palabra no solamente es ineficiencia, sino también hay una gran dosis de falta de capacidad para enfrentar este flagelo, aun cuando se cuenta con una gran cantidad de recursos económicos. Bueno, les contamos que nuestra compañera Silvia Gonay se encuentra en la Dirección Regional de Salud del Callao para entablar una conexión telefónica con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Diresa Callao, la doctora María Sánchez Murillo. Todo parece indicar que estos trabajadores de salud se estarían plegando al paro nacional. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, Tulio. Nos encontramos en los exteriores de la Dirección Regional del Callao, que se encuentra ubicada en la cuadra 8 de Colina, en el distrito de Bellavista. Nos encontramos con la señora María Sánchez Murillo, que es la secretaria general del Sindicato de la Diresa Callao. Ella, con un grupo de trabajadores de esa institución, quienes forman parte algunos especialistas, están realizando una huelga nacional para reclamar los derechos que aún no se les ha cumplido. Ellos se están dirigiendo hacia la ministra de Salud, que se llama Midoris de Javis, y al gobierno central. Por el momento han tenido alguna respuesta, pero ninguna de estas es positiva ni negativa. ¿Qué van a acatar o no los derechos que ellos están solicitando? A continuación, la señora María Sánchez Murillo nos va a explicar acerca de cuáles son los motivos que están que realizan esta huelga nacional, quiénes se encuentran involucrados y cuánto tiempo tiene ya este paro nacional. Bueno, muy buenos días ante todo. Buenos días, habla la doctora María Esther Sánchez Murillo. Soy secretaria del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Sede Central y Red de Servicios de Salud de la Dirección Regional de Salud del Callao. Nosotros estamos en una medida de lucha que es una huelga nacional indefinida, convocada por nuestra federación que viene a ser la FENUSCA. Esa huelga ya se inició el día 13 de mayo, pero nosotros, sin embargo, la hemos desacatado a partir del día de ayer, 19 de mayo, en la cual los puntos son precisos. Como es una huelga nacional, estamos en contra de la ley de servir, porque es una ley que atenta contra todos los derechos laborales del trabajador, en la cual van más del 50% de los trabajadores van a ser despedidos. Es una ley que ha sido promulgada por muchos intereses. Es una ley que viene del extranjero y la han dirigido a nivel central, que viene a ser el presidente de la República. Y lo que quieren acá, como todos tenemos conocimiento, quieren sacar más del 60% de los trabajadores. Ahora, estamos también en contra de la reforma de la salud, que el año pasado, en el mes de septiembre, se promulgó el decreto legislativo 1153, que desde en la noche, entre un grupito solamente de la ministra de Salud, Midoris de Javis, que ella ni siquiera es una profesional de la salud, porque ella es una bachiller en economía, estuvo con un grupo de funcionarios en el cual sacaron este decreto en forma descabellada, porque también atenta contra los derechos de los trabajadores. Ahí han vulnerado una serie de derechos que nosotros ya habíamos adquirido de tantos años atrás, de tantas luchas. Otro de los puntos es la no privatización de los hospitales que ya han iniciado ellos. Han desactivado la Lima Ciudad y Lima Sur y están sacando a los trabajadores de ahí. El otro punto es que también queremos que se vayan esta señora ministra de Salud, porque es una incompetente, es una incapaz, que a pesar que ella ni siquiera que es una profesional de la salud, por lo menos debe tener buenos asesores, debe tener buenos funcionarios, porque salud es tan importante en nuestro país. No puede discriminar a los otros sectores, pero salud y educación es primero que debe tener, así como en otros países, el presupuesto es de 8 a 10%, pero sin embargo acá tenemos un miserable presupuesto de 4%. Y nosotros estamos por eso en contra de todas estas situaciones, y es por eso que también nosotros como sindicato, la base del Callao, estamos presentes en esta medida de lucha que es la huelga nacional. Ahora, en relación, en la mesa paritaria, la ministra en este caso es indolente, que ni siquiera toma todavía ninguna medida para poder dar solución. Nuestra secretaria general que viene a ser de la federación, la licenciada Susana Palacios, ellos están con todos los dirigentes para ya de una vez dar solución a esta medida, pero sin embargo tanto el gobierno central como también la ministra hacen oídos sordos. Nosotros los trabajadores vamos a continuar con esto, con esta medida, hasta que se dé solución a nuestro pliego de reclamo que es a nivel nacional. Sin embargo, también quiero aprovechar que nosotros como región Callao también tenemos un pliego regional, en la cual acá nuestros trabajadores no solamente solicitamos las cuestiones que son de sueldo, sino también para el pueblo chalaco, porque muchos de los centros de salud están desabastecidos. No hay medicamentos, no hay insumos. hay lo más mínimo que nos falta, de laboratorio no hay reactivos. Entonces solamente los censos están que los pintan y los pintan, los están maquillando. Pero sin embargo nosotros también estamos en esa lucha también de que si tenemos el presupuesto, porque todo lo que manda el Ministerio de Economía y Finanzas, como somos trigo regional, lo manda al presidente de la región. Entonces ese presupuesto debe ser manejado también, principalmente debe ser manejado para el sector salud. Muchos de nuestros trabajadores se han enfermado de tuberculosis y han fallecido, tanto profesionales como también técnicos. No hay una buena bioseguridad porque ni siquiera tenemos protección. Ni siquiera, con el suelo tan bajo que tenemos, ni siquiera pueden tener una buena alimentación. Cada uno de los trabajadores que estamos aquí presentes tienen hijos también, tienen una familia, una carga. Y muchos también de ellos son padre y madre. Pero sin embargo acá todo es una indolencia, tanto a nivel nacional y a nivel regional. En ese sentido, como secretaria general, que lo menciono públicamente para que todo el pueblo chalaco y así también a nivel nacional del Perú tengan conocimiento de nuestra situación, de que estamos haciendo esta huelga nacional indefinida. Y que no es una huelga que nosotros queremos hacerla porque somos, como mencionan, como sacan los expertos publicitarios en la televisión, que para eso sí hay dinero, que nosotros estamos muy bien. Eso es falso. Eso es falso y en realidad acá se ven como tal. Es una realidad. El trabajador de salud es maltratado. El día de ayer, una de nuestras compañeras, que es la compañera Olga Cerquín Reto, ha sido maltratada por la represión. Ella ha sido internada porque ha estado grave en el hospital Loaiza. Se la llevaron a asegurar el Estado. Entonces nosotros no podemos permitir, y el pueblo que tiene que ver eso. Nosotros queremos la exclusión del sector salud de esta ley, también que es la ley de servir, que es una ley antilaboral, pero sin embargo acá estos señores no toman conciencia, pero sin embargo sí, para que ellos ganen su bono solo de 30.000 soles, el señor este Castilla, que es el ministro de Economía, ellos sí, con todos sus funcionarios quieren ganar bien, y el pueblo qué, y los trabajadores cómo estamos. Es una realidad que sí pasa en nuestro país. Nosotros vamos a levantarnos también todo el pueblo, así como lo han hecho en Venezuela. Nosotros no queremos llegar a eso. Pero sin embargo, también estamos viendo que acá, a nivel de la seguridad, tampoco no hay seguridad. Al presidente de la República, el señor Humala, se le ha escapado ya el gobierno, porque en realidad ya no hay seguridad en ningún sitio en nuestro país. Engancha, como están viendo ustedes, toda la corrupción que existe, y eso existe en todas las regiones. Entonces nosotros, en Cajamarca, miren, ya están siendo detenidos, pero miren todos los robos que han hecho, y el sicariato que está a la orden de día, que traen gente, traen a estos delincuentes y los traen de Colombia. Del cártel de Medellín. Sí. Para eso hay plata, pero sin embargo, para que nos aumente, como todos los trabajadores, no hay dinero. Doctora María Sánchez. La mafia, sí. Doctora María Sánchez, digamos. Yo quería preguntarle a usted, sí. Este paro nacional ha comenzado el 13 de mayo y usted me cuenta que los trabajadores de la Diresa se están plegando recién el 19 de mayo. ¿Cuántos trabajadores y qué trabajadores se están plegando a este paro? Médicos, mire, técnicos. Estamos acá. Los médicos también están en la huelga nacional. Claro. Los médicos están también, los profesionales no médicos, que son las enfermeras, los odontólogos, los trabajadores en total, ahorita los técnicos administrativos y esenciales. Todos estamos ahorita en pie de lucha. Todos, porque nosotros estamos viendo que nos están atropellando y vulnerando nuestros derechos que han sido adquiridos durante muchas luchas que hemos tenido ya. Uh-huh. Dígame, los hospitales como el Carrión, el Hospital San José, el Hospital de Ventanilla, etcétera, entonces se están quedando, sin servicio. Sí, a nivel de los hospitales se están dejando los piquetes en emergencia. Así es, sí. Uh-huh. No se está abandonando, como están mencionando. No está que se abandonan a los pacientes, porque si ustedes, como prensa, han visto que los médicos inclusive salieron con su carpa y los han agredido. Entonces, eso es para hacer una mala información, porque todos tratan a nivel de la televisión. Pero, sin embargo, nosotros no estamos abandonando a los pacientes tampoco. ¿Cuántos trabajadores administrativos y cuántos médicos estarían acatando este paro en todo el Callao? A nivel de acá de la región Callao, yo le puedo decir que el paro es un 95%. Uno único que estamos acatando, la huelga, un 95% que vienen a ser entre médicos, trabajadores y los profesionales no médicos. Ajá. Bueno, en todo caso, yo quiero agradecerle a la doctora María Sánchez Murillo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores. Bueno,

La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días te escuchas, con tus patas y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que la pregunta en las redes sociales, en nuestro fanpage de Prensa Chalaca y en nuestro Twitter también es ¿cree usted que Chimpún Callao utiliza dinero del Estado para realizar publicidad electoral? ¿Cree usted que Chimpún Callao utiliza dinero del Estado para realizar publicidad electoral? Bueno, las mejores respuestas estarán siendo publicadas el día de mañana en el diario Prensa Chalaca. Bueno, vamos a entrar en un enlace telefónico con el doctor Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica Peruana. Como ustedes saben, amigos, desde el pasado 13 de mayo, el sector salud viene acatando una huelga nacional y, como ya lo mencionara la doctora María Sánchez Murillo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Diresa Callao, el Callao, justamente, valga la redundancia, se ha plegado a esta huelga el 19 de mayo, dejando pues una gran preocupación entre los cientos y miles de pacientes que cotidianamente asisten a los diferentes hospitales como el Carrión, como el Hospital de Ventanilla y el Hospital San José. Así que vamos a conversar entonces pues con el presidente de la Federación Médica del Perú para ver cuál es la realidad de esta huelga y también para ver la realidad de la huelga a nivel de la provincia constitucional del Callao. Muy buenos días, doctor Jesús Bonilla. Muy buenos días a todos, los saludos de su importante emisora. Bueno, doctor, según el Ministerio de Salud, el paro es acatado por un 12.8%, mientras que un 87.19% acudió a laborar con normalidad. Esas son las cifras que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la verdadera realidad de la huelga médica iniciada pues este 13 de mayo? Bueno, hay un acatamiento por encima del 85% en Lima y en el Callao, y en las regiones a nivel nacional estamos casi llegando al 100%. Y es por eso que existe un discurso contradictorio entre el Ministerio de Salud mismo, porque dicen que la huelga está siendo acatada solamente por el 12%, pero sin embargo se preocupan porque nosotros atendemos en carpas, nos las destrozan, nos agreden, nos meten bomba lacrimógena, y producto de ello hay un colega que ha sido mal herido el día de ayer, producto de un impacto de esa bomba lacrimógena, y está hospitalizado en estos momentos en el Hospital Santa Rosa. Entonces, no hay una coherencia entre lo que ellos afirman con la realidad, pues ciertamente, ¿no? Si todo estaría tan bien, entonces, ¿por qué tanta represión, no? ¿Por qué no meten la bomba lacrimógena? Porque hay heridos en estos momentos, lo cual es absolutamente inaceptable, ¿no? Creo que me da la impresión de que hay un grado de autoritarismo, ¿no? Un grado de autoritarismo y prepotencia, y parece que el país estuviese convirtiendo ya prácticamente en Venezuela, porque la verdad es que se quieren aplacar las protestas con bombas y de repente en algún momento comienzan a utilizar las balas, ¿no? Total, yo creo que es absolutamente inaceptable. Doctor, ¿no? Doctor, para que nuestros amigos se informen, ¿nos podría decir cuáles son los... Aló, queríamos preguntarle cuáles son los tres puntos fundamentales que ustedes están solicitando en esta paralización. Bueno, para nosotros en realidad el punto fundamental es el cumplimiento de las actas que ha firmado el propio Ministerio de Salud. Y creo que ahí se resume en realidad la aspiración de todos los médicos en esta presente huelga, ¿no? Primero es importante que que entienda la población de que es una huelga que tiene que se da un escenario de reforma de la salud en el cual finalmente se van a atropellar los derechos inclusive de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque se van a tener que cerrar los hospitales públicos más importantes, ¿no? Que en ese momento sin el Estado, ¿no? De repente, en los próximos años estaremos viendo cómo progresivamente el colapso del hospital Daniel Alcides Carrión, que en estos momentos ya está absolutamente colapsado porque fíjese, tiene la mitad de las salas de operaciones cerradas, ¿no? Inclusive no tienen ascensor. ¿Cómo creen ustedes que se podría atender en esas condiciones? Y obviamente la reforma no va a responder a ello. La reforma va a hacer que precisamente esos hospitales que son vetustos, que están en crisis, entren a una crisis mucho mayor y por lo tanto sean cerrados, ¿no? Bueno, a nivel de la provincia constitucional del Callao, doctor Jesús Bonilla, ¿qué nos puede decir? ¿Están participando? ¿Qué cantidad, qué porcentaje de médicos que, según han manifestado ellos, se han unido a la huelga médica este 19 de mayo? Bueno, en Callao nosotros vemos que también la que también es inclusive un poco mayor que en Lima, ¿no? Estoy casi llegando al 90%, ¿no? Entonces, tan es así que, bueno, existe alguna demanda de los pacientes en las consultas y que en el Hospital San José el cuerpo médico haya decidido instalar una campaña de atención gratuita. Entonces, de lo que se trata en esta huelga es que precisamente el gobierno cumpla con lo que ha firmado. No estamos pidiendo absolutamente nada nuevo, básicamente esa es la agenda que nosotros estamos planteando. Bueno, queríamos preguntarle qué es lo que ha firmado el gobierno. ¿Podría señalarlo, por favor? Hay dos cosas que ya le han dado, por ejemplo, por consumado. Primero, que en el tema de la reforma, ellos ya han aprobado los reglamentos, los decretos legislativos, y nosotros no hemos participado absolutamente en nada de ello. En segundo lugar, ¿no? Se ha derogado 6 artículos de la Ley del Trabajo Médico, lo cual es absolutamente inaceptable. Sin previa consulta, se han derogado esos artículos de la Ley del Trabajo Médico para que para los médicos, ¿no? Ha costado lucha, sacrificio conseguir una ley de esa naturaleza y que obviamente la señora ministra de Insulo Plumaco lo ha derogado, ¿no? Y precisamente también dentro del marco de los compromisos que se han establecido debería haber una mejora de las reivindicaciones, de los ingresos de los médicos, que producto de esta reforma prácticamente no se ha incrementado y que hay una doctora reforma que sale en todos los medios de comunicación que no es ni siquiera médico, pero sin embargo la contratan para hacer este tipo de promoción. Bueno, usted nos dijo hace un rato que el Hospital Carrión podría colapsar. ¿Qué información nos puede brindar? ¿Aló? Sí, no le escuché muy bien. Nos dijo hace un momento que el Hospital Carrión podría colapsar. ¿Qué información nos podría brindar al respecto? Por supuesto, ya ustedes ven las condiciones en las cuales se está atendiendo en ese hospital. No hay ascensores, imagínate, ya es un escándalo, ¿no? Las salas de operaciones prácticamente la mitad, un 50% funcionando, ¿no? Los ambientes de hospitalización prácticamente tubulizados, no hay insumos básicos reactivos, ¿no? El tomógrafo mal logrado. La verdad yo no sé francamente qué espera el gobierno regional para poder invertir en ese hospital, que atienda a los pobres, que no tenga temor de invertir en un hospital que en la cual se atienden seguramente muchos de los hijos de los chalacos, muchos de los padres de los chalacos, muchas de las madres chalacas. Bien, queremos agradecerle al doctor Jesús Bonilla y sus palabras finales, por favor. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Bueno, ha sido el doctor presidente de la Federación Médica Peruana. Ha hecho una grave acusación. El tomógrafo, que nosotros habíamos informado también que no funcionaba, ¿no?

Bueno, el tema de salud, el tema de salud está bastante picante en el Callao. Y ahora con esta huelga nacional se va a poner peor. Así que es un tema del cual estaremos comentándoles día a día, rogando pues que las autoridades puedan solucionar el problema de los médicos, del personal médico, y que sobre todo puedan solucionar otros problemas concernientes a la salud en el Callao. Bueno, vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Estamos aquí ya en nuestra cabina de transmisión con el regidor provincial del Callao, Eric Cornejo. Él en realidad ha tomado la denuncia de muchos, ¿no?, muchos pacientes del hospital Negreiros, quienes han sido trasladados abruptamente, según nos cuentan, al nuevo policlínico Alberto Barton, aquí ubicado aquí en la avenida Sáenz Peña. Imagínense, según la información que tenemos, han sido trasladados alrededor de 64,000 pacientes, muchos de ellos de la tercera edad, quienes se ven pues dificultados en trasladarse desde el hospital Negreiros, donde habitualmente se atendían, hasta el nuevo policlínico Alberto Barton, ubicado aquí en la avenida Sáenz Peña, cerquita nomás a la avenida 2 de Mayo. Muy buenos días, regidor Eric Cornejo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor Tulio Chávez. Más bien le agradezco a su programa Así es el Callao por esta entrevista. Bueno, regidor, cuéntenos cómo está este tema de este traslado de tantos pacientes, 64,000. ¿Estamos hablando de 64,000 realmente? Así es. Esa es la cifra oficial que nos ha dado la Gerencia de Salud. Es información de ellos mismos. El tema creo que es bien claro, la denuncia es bien clara, respecto a el traslado de vecinos asegurados que viven en los alrededores del Hospital Negreiros, a trasladarlos aquí al Hospital Barton, que está a una hora de viaje. Y la contradicción es que están descongestionando el hospital, según la gerencia, porque ahí hay 260,000 asegurados. Entonces no entendemos, si esa es la solución a un problema, cómo es posible que en este momento estén inscribiendo asegurados de Comas, de Puente Piedra, de Los Olivos y de San Martín de Porras. O sea, es completamente contradictorio. Están trayendo gente de otro sector, de Lima, no de Callao, de Lima, que está mucho más alejado, y a la gente que viene alrededor del hospital lo están trasladando a un hospital más lejano. ¿Eso ya está confirmado? Sí, eso ha sido hasta el día 30 de abril. O sea, ese día ya fue el último día que se han atendido las personas. Muchos de ellos recién se dan por enterados. Ya hay más o menos 5,000 personas que han firmado un memorial para que se les retorne. Hay mucha gente que todavía no conoce el tema porque no se han atendido, ¿no? Ahora, respecto a este tema, nosotros ya hemos tenido una reunión con la Defensoría del Pueblo, ha hecho efectivamente la verificación del abuso, ha emitido un comunicado en el cual reconoce, ¿no?, que, o sea, lo que se ha hecho está mal. Aparte de eso, está confirmando las largas colas que hay, incluso he pasado hace un momento por el hospital, largas colas para atender a los pacientes, lo cual la Gerencia de Salud no reconoce. Dice ellos que vienen inmediatamente y se les atiende, ¿no? Menos mal que la Defensoría ya se ha pronunciado y ha emitido un comunicado. ¿Qué dice en el comunicado de la Defensoría? Dice que la Defensoría, previa inspección, dice, entre el 5 y 6 de mayo, ha verificado la mala atención que hay por parte del Hospital Barton, porque aparentemente el personal de salud no orienta bien a las personas, generando esto largas colas. Y parece, más aún, parece que el problema que han creado es supuestamente el descongestionamiento del Hospital Negreiros, al final de cuentas está convirtiéndose en congestionamiento acá del Hospital Barton, ¿no? Un mal por otro. Bueno, ¿qué clase de asegurados son los que han sido, digamos, trasladados? ¿Es verdad que en su mayoría son personas de la tercera edad? En los 64,000 asegurados trasladados, Según más o menos un cálculo, solamente el 15% son personas de la tercera edad, pero también hay discapacitados, madres gestantes, niños. El resto son jóvenes y adultos. Como le digo, el problema que quienes ahorita se ven afectados inmediatamente es las personas que son adulto mayor, madres gestantes, personas discapacitadas. ¿Por qué? Por el problema que le genera tomar un carro desde la avenida Pacasmayo, ¿no?, hasta aquí. No hay una sola línea directa, no hay una sola línea directa. ¿Cuántas unidades tiene que tomar? Dos por lo menos, dos unidades, ¿no? Y si toma taxi, más o menos le están cobrando 15 a 20 soles, lo cual para mucha gente representa, ida y vuelta son 30 soles. Y eso si quiere venir al Callao. Bueno, exactamente. Muchos taxis no quieren venir, exactamente. Así es. Bueno, estamos con el regidor Eric Cornejo, regidor provincial del Callao. ¿Usted ha conversado con alguna autoridad de salud? Sí, hemos tenido dos reuniones en las cuales han estado el gerente de atención, ha estado también la doctora María Sánchez, que es la gerenta general de la red Sabogal, que prácticamente sería la responsable de este hecho, porque ella es la que ella o sus técnicos han dado una mala información, una pésima información a la Gerencia Ejecutiva de Salud para tomar esta decisión. De repente han agarrado a los 64.000 primeros que estaban en la lista, se lo han mandado sin hacer un filtro de quienes están más cerca de este hospital o no. Definitivamente. Mire, el problema es el siguiente. El problema es que Salud, y esto también quiero que quede claro y poca gente lo sabe, Salud firmó un convenio con una empresa española por 30 años. Por 30 años para que administre el hospital, este policlínico Barton y el hospital Barton de la Avenida Argentina, el de San Peña y la Argentina. Entonces, esta empresa española exige un monto mínimo de asegurados para atender, que son 250.000. Entonces, lo más sencillo. O sea, que ha hecho la Gerencia de Salud es agarrar de donde sea para completar los 250.000. O sea, han puesto por encima de la necesidad de atención de los asegurados, ha puesto por encima el solucionar un problema económico a una empresa. Lo cual a ver, para entender, la empresa española que ha concesionado por 30 años la administración de estos dos hospitales Barton del Callao, está solicitando una cantidad de atenciones. Así es. ¿De cuánto? 250.000 asegurados, que ya se las han dado. Han cogido pacientes de diferentes hospitales y le han completado la cuota que ellos exigen, ¿no? De 250.000. Así es, 250.000. Ya, pero tal parece de que, los han cogido desde cualquier lugar, o sea, sin tener como referencia la proximidad a su domicilio. Eso es lo que se le ha comunicado a la doctora María Sánchez, por qué no han hecho un estudio serio, ¿no?, y por qué no han visto de reubicar a las personas que están alejadas del hospital Negreiro. Hay soluciones, hay zonas que podrían ser trasladadas y no se verían tan afectadas, pero sin embargo han hecho lo más sencillo, agarrar todo un grupo de gente, de 64.000 personas, y trasladarlas. También le hemos dicho que Salud maneja pues los recursos de millones de asegurados y ¿por qué no invierten ellos en hacer un hospital en el cono norte de Lima? ¿Por qué nos perjudica a nosotros los chalacos, ¿no?, y nos quita un hospital que tenemos cerca de nuestra casa? Aparte de esto, señor Tulio Chávez, también este es un llamado de atención al alcalde Juan Sotomayor y al presidente regional Félix Moreno, porque ellos como autoridades máximas en la provincia del Callao no se han manifestado al respecto. Uh-huh. No se ha dicho nada. ¿Usted que es regidor de repente dado alguna comunicación a ellos? Bueno, yo creo que no tengo que darle un informe. Ellos saben perfectamente este problema porque yo sé que muchas personas se han acercado y a darle esta queja. Y las colas se ven desde lejos. Así es, claro, así es. Sí. Así es. Aparte de las denuncias también que mucha gente, por el hecho de ser extrañas, han sido asaltadas en plena cola, ¿no? ¿Usted cree en las gestiones que está realizando en favor de estos 64.000 trasladados aquí al Hospital Barton? ¿Cree que se dará alguna solución? ¿Cómo ve la gestión que viene realizando? Bueno, ya hay dos actas firmadas por la Gerencia de Salud, tengo acá las dos actas, en la cual en la última se comprometen a un plazo máximo del día 10 de junio para dar una solución. Lo que están pidiendo de mi parte es, como regidor de la municipalidad, que les facilite el mapa catastral de El Callao para ellos más o menos ubicar bien las urbanizaciones, porque según ellos no lo tienen, las urbanizaciones, y empezar a de una vez a ¿cómo se llama?, retornar a los asegurados que viven en los alrededores del hospital a su hospital de origen, ¿no? Uh-huh. O sea que, en todo caso, la prueba de esta negligencia, de trabajo tan mediocre, es que hay pobladores, hay pacientes que viven a los alrededores del hospital que los han mandado hasta acá. La mayoría han sido gente que vive cerca, asegurados que viven cerca al hospital. Y como dice usted, la negligencia, se lo hemos dicho a la doctora María Sánchez de la Red Sabogal y a toda su plana, que ellos lo primero que han debido hacer es primero agenciarse justamente de la información para no cometer los errores que han cometido. Pero lógico, ¿no? Pero bueno, por lo menos esperemos que hoy día, tenemos una reunión a las 3 de la tarde, hoy día esperemos que con la información que le vamos a dar, porque ya he obtenido el plano catastral que estamos llevando ahora, den solución a la brevedad, ¿no? Se ha puesto plazo máximo el día 11 de junio. Ajá. ¿Han tomado, alguna acción de fuerza los pacientes? Sí. ¿Por qué? Porque en una de las actas... ¿Y qué acción? En una de las actas justamente se comprometen ellos a atender todos los pacientes que están en una situación de emergencia o de urgencia. Ah, claro. Y no se ha cumplido con muchos de ellos. Entonces, por este motivo... se siguen haciendo plantones diarios. El día de ayer había una vigilia, han habido más de 400 personas frente al hospital, simplemente como un llamado a atención, ¿no? Que por lo menos se cumplan lo que se ha acordado hasta el momento. Es increíble, ¿no? Bueno, pues, ¿y cuál es el nombre de la funcionaria responsable de esta atrocidad de haber agarrado a un grupo de 64 mil asegurados así al azar? ¿Ah? Cerró los ojitos y los seleccionó con el mouse y ¡fum! Dijo, estos se van para el Bartron, sin hacer ningún trabajo previo de ningún tipo. ¿Cuál es el nombre de esta funcionaria? Bueno, la presidenta de salud es la doctora Virginia Bafigo, es la presidenta y en última instancia la responsable, pero la responsable en el Callao es la doctora María Sánchez, es la jefa de la Red Sabogal. María Sánchez es la responsable directa, digamos, de esta atrocidad contra 64 mil chalacos que obviamente están enfermos, ¿no? Son pacientes. Así es. Y muchos de los cuales son de la tercera edad, minusválidos, entre otros. Así es. Increíble. Yo más bien le agradezco a ustedes por esta oportunidad, porque la verdad nos sentimos, y sobre todo en nombre, ¿no?, de los asegurados, la gente está desesperada, me consta gente que va llorando, ¿no? Claro. por temas de que ya habían planificado sus operaciones, les tenían que dar alguna medicina. Los plazos se van a alargar. ¿Por qué? Porque lo peor del caso es que vienen acá y acá ni siquiera hay historia. En el Hospital Barton ni siquiera están las historias de ellos. Entonces tienen que empezar de cero, una nueva evaluación. Entonces, yo por eso digo, ¿no?, quisiera que esto se haga más público y que las autoridades reaccionen lo más rápido posible, ¿no? Claro. Claro, y parece que no están reaccionando rápido, ¿o sí? Bueno, yo quisiera pensar que la huelga médica los ha tenido un poquito ocupado, ¿no? Pero espero que con esta entrevista también se tomen acciones más rápidas. Bueno, nosotros también esperamos que esto se tome rápidamente. Son 64 mil chalacos, ¿ah?, que han sido trasladados sin consultarles y de manera ineficiente, digamos, por esta funcionaria de salud que en ningún momento se tomó el trabajo de ver el domicilio de estas personas para poder facilitarles, pues, poder acceder al sistema de salud. En todo caso, también nos extraña que el gobierno regional ni el alcalde Juan Sotomayor hayan logrado una comunicación pública, ¿ah?, un comunicado con respecto a este tema que del cual están viviendo, pues, 64 mil chalacos y que vienen realizando, incluso, como usted nos indica, vigilias frente al Hospital Negreiros. ¿Cuántas vigilias ya van? Bueno, la de anoche ha sido la primera. Lo que han estado haciendo, sí, varias, ha sido plantones y marchas. Ya prácticamente son más de 15 días. Y me preocupa bastante porque es decisión de los mismos asegurados, pero la mayoría de ellos son, lo que están asistiendo es gente de la tercera edad. Y la verdad preocupa ver a esa gente en la calle, claro, protestando. Con el frío, ¿no? Así es. Y con la salud deteriorada, estar ahí haciendo protestas que en realidad hubieran sido innecesarias si los funcionarios cumplieran una labor bastante profesional, y que no es el caso, pues, de esta persona en salud. Yo quiero agradecerle al regidor Eric Cornejo por confiar en nosotros para esta denuncia, que en realidad tiene que ver 64,000 chalacos que vienen sufriendo este traslado al hospital Alberto Barton en el Callao. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras finales. Bueno, solamente quiero agradecer en nombre de los 64,000 asegurados del Cono Norte del Callao que viven en los alrededores del hospital Negreiros. Quiero agradecerle a usted, señor Tulio Chávez, a su programa Así es el Callao, y yo sé que esto va a ayudar para la solución de este problema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nosotros, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ya lo saben, ¿ah? Imagínense ustedes, 64,000 asegurados enviados aquí de manera abrupta. Pausa comercial y regresamos en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Diferente. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, no se olviden que todos los días, a lo largo y ancho de la provincia constitucional del Callao, está desde las 3 de la mañana, ¿ah?, con su cargamento de información, el diario Prensa Chalaca, en los diferentes puntos de nuestro querido, en nuestra querida provincia, ¿ah?, en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en el cercado Callao, en Bellavista. Y también, por cierto, en el nuevo distrito, ¿ah?, el día sábado, el presidente de la República, Ollanta Humala, firmó la ley que oficializa a Mi Perú, al Centro Poblado Mi Perú, o ex Centro Poblado Mi Perú, para convertirse, pues, en el distrito de Mi Perú. Hasta ahí también llega, obviamente, el diario Prensa Chalaca. Bueno, no se olviden que la pregunta en nuestro Facebook es: ¿cree usted que Chimpún Callao viene utilizando recursos del Estado para hacer publicidad electoral? Las mejores opiniones serán publicadas en nuestro diario el día de mañana. Bueno, y para hablar del mismo tema, de la publicidad electoral, estamos ya con la presencia de Rubén Paredes, quien es candidato también para las próximas elecciones del 5 de octubre. Muy buenos días, señor Rubén Paredes. Buenos días, Tulio. Gracias por la invitación a tu programa Así es el Callao. Y como siempre, aprovecho para enviar un saludo a todos mis vecinos de Carmen de Alegua, de Ventanilla, Bellavista, La Perla, La Punta, el Cercado Callao, y también a todos los vecinos también del nuevo distrito Mi Perú. Uh-huh. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarle es la pregunta que está en nuestro Facebook. ¿Cree usted que el movimiento Chimpún Callao viene utilizando recursos del Estado para difundir publicidad electoral? Por supuesto, y uno solamente tiene que salir a la calle para poder observarlo, ¿no? Ayer estuve yo visitando Sarita Colonia, Tihuinza, Acapulco, Bolognesi, y pude observar ahí que, por ejemplo, en la pared de la base naval del Callao, toda esa pared larga, está la publicidad de Juan Sotomayor y Félix Moreno. Ajá, ya la pintaron, ya en vez de ponerla bonito, ya pusieron su publicidad. Claro. ¿Esa es una pared recién creo, construida? No, ya tiene muchos años construido, pero la publicidad siempre ha estado ahí de ellos, ¿no? Y ahora, ayer lo han repintado ya Juan Sotomayor, alcalde del Callao, Félix Moreno, presidente regional. Y esto, Tulio, mira, en el artículo 184 de la Ley Orgánica de Elecciones, establece claramente que las oficinas públicas, los cuarteles, las Fuerzas Armadas, los locales de las municipalidades, los colegios profesionales, colegios y escuelas estatales y particulares están totalmente prohibidos para poder colocar publicidad. Pero ellos lo hacen sin ningún miramiento. ¿Y qué tal? ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso está totalmente mal. Están rompiendo las normas, están rompiendo las leyes. Cuando uno va también, por ejemplo, a José Olaya, está Fosse con Morales Duárez, también en el Colegio Politécnico, ahí van a ver una pinta grande del presidente regional Félix Moreno. ¿Colegio Politécnico? Sí, por supuesto. Vas a Márquez también, a Mercedes también, igualito también en la parte interna, vas a ver también la publicidad y también de estos gobernantes, ¿no? Bueno, en realidad, los paneles, estamos hablando ahí de las pintas, ¿no? Pero también hay paneles por todos lados, ¿no? Por todos lados están los paneles. Ya aparecen los paneles de Rubén Paredes, ¿no? Me refiero, ¿cuántos paneles tiene Rubén Paredes? Los paneles, mira, hay una diferencia porque los paneles que nosotros hemos colocado, en primer lugar, tienen autorización de los vecinos. Son los vecinos mismos quienes nos piden colocar nuestros paneles. Uno. Dos, son vecinos quienes nos donan esos paneles. Pero lo más importante, con la suya. Por supuesto, ¿no? con peculio de los vecinos, de nosotros mismos. El movimiento de todos ustedes, digamos, ¿no? En cambio, el caso de Chimpún es diferente, porque esos paneles son con dinero de la municipalidad, con dinero de la región. Son paneles gigantes, más o menos de 6 por 4 metros cuadrados. Y esos paneles están prohibidos. Mira lo que dice acá en el reglamento, por ejemplo, de la publicidad de la elección municipal y regional. Establece que hasta los colores y los nombres o símbolos similares están prohibidos. Si tú observas, esos paneles, ¿qué color son? Son los colores de Chimpún Callao. Son colores verdes, pues. Colores verdes. Verde esperanza, dicen. ¿Hay esperanza o no con Chimpún? Esperanza de cambiarlos, ellos creo que ya llegó ya ese momento, ¿no? Sí. Bueno, a todas luces están incumpliendo con la ley. Acá no estamos en contra de nadie. Estamos en contra de aquellos que no cumplen la ley. Y francamente, nos parece una cosa muy risible que se rían pues en nuestra propia cara de la ley, ¿verdad? Porque dice la ley, como ya la leyó el candidato Rubén Paredes, que no se pueden poner símbolos, que no se pueden poner colores. Sin embargo, basta con darse una vueltita nomás. Aquí salimos abajo, aquí en que estamos en la avenida San Espeña, y nos vamos a encontrar con muchos carteles de color verde, ¿verdad? En todo el Callao, en todo el Callao. Y eso significa que están yendo en contra de la ley, están contraviniendo la ley, pero muy poca gente dice algo. Claro, porque casi la mayoría de las personas no conocen las normas legales, ¿no? Entonces, mira, algo curioso también es que con fondo del municipio, con fondo de la región, han hecho toda esa publicidad, tenían sus nombres, Juan Sotomayor por la municipalidad, por la región tenían Félix Moreno. ¿Y ahora qué han hecho? Con un plumoncito simplemente le han borrado sus nombres, pero ahí están esos paneles de color verde, color Chimpún Callao. Claro, con pintura verde le han pintado. ¿Qué cosa? ¿No? Le han borrado el nombre, ¿no? Con pintura verde, pero los paneles siguen por todos lados. Bueno, pero tampoco he visto que en la prensa del Callao se haya señalado este tema. Creo que, y lo decimos claramente y sin, digamos, jactarnos, que el diario Prensa Chalaca y este programa ha venido señalando este tema desde el 4 o 5 de abril que se oficializó las elecciones municipales. Hemos venido destacando esto, hemos venido, también hicimos nuestra propia campaña, ¿no? Si quieres, reelígete con tu plata, creo, ¿no? Reelígete con tu plata, era nuestra campaña, a propósito de la campaña de la Contraloría, que era postula con la tuya, ¿no? Y todo esto, en realidad, aquí en el Callao, prácticamente se ha ignorado todas estas campañas de la Contraloría, y me parece más bien que estas resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones son bastante tímidas, bastante, digamos, inaceptables para la gran cantidad de paneles y, digamos, el tamaño de la infracción que viene cometiendo este movimiento. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Claro, y también, por ejemplo, la ley y el reglamento establece que hay que pedir permiso para poder colocar la publicidad. Y también claro que sí. No se puede eliminar también publicidad que otros candidatos colocan. Sin embargo, cuando tú vas por todo el Callao, en todo el Callao está pintado Juan Sotomayor y Félix Moreno. Todas las paredes las han pintado. Yo pregunto, ¿han pedido permiso? Por supuesto que no. Ellos en la madrugada entran con matones y comienzan a hacer las pintas. Y cuando uno coloca su publicidad, me ha pasado a mí, publicidad que he puesto en algunos lugares, van, tocan la puerta, los amenazan para que bajen la publicidad. ¿Ves? Los van a golpear, les van a romper la luna de sus casas si es que no retiran la publicidad. Aparecen matones de un momento a otro. Entonces, eso está totalmente coordinado para que en los pueblos no dejen colocar publicidad de otras personas. No lo puedo creer. Esto, la verdad es que ya no lo puedo creer, la verdad que me cuenta, ¿no? ¿Le ha pasado a usted? Por supuesto, cuando se estaba haciendo una pinta acá por Pedro Ruiz Gallo, por ejemplo, aparecieron como 4 camionetas, algo de 30 matones, con la cara cortada, con cuchillo, con revólver en la mano. Y cómo se llama, no dejan hacer las pintas correspondientes. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar, ¿de dónde viene eso? Solamente de Chimpún Callao, no hay otro. Ellos son los que mandan a esas personas. Bueno, pues el día de hoy, por la mañana, creo que no hemos encontrado el video, ¿verdad? En el Canal 4, estaba viendo justo las noticias y un vecino, pues un joven chalaco, ahí está en el noticiero, ni siquiera lo decimos nosotros, ¿no? Decía, pues, involucraba al gobierno regional, decía este joven, de que si nosotros no matamos, no nos contratan en el gobierno regional, y todavía mencionó al gobierno regional y también mencionó a el alcalde de Chalaco, Juan Sotomayor, ¿no? Y eso es un rumor que se ha venido escuchando muchas veces. Incluso me acuerdo haber colocado una pregunta en el Facebook que decía, ¿cree usted que el gobierno regional contrata delincuentes y, Dios mío, la cantidad de comentarios que hubieron indicando que sí, efectivamente, no sé si habrán pruebas al respecto, pero es un rumor que viene corriendo desde hace mucho tiempo que Chimpún Callao pues trabajaría, ¿no?, con estas personas de mal vivir, digamos, ¿no? Claro, y eso ha sido desde sus inicios. Félix Moreno con Juan Sotomayor trabajan porque ellos son discípulos de Alex Curi, aprendieron de Alex Curi. Yo estoy recordando cuando fui regidor provincial del Callao, yo descubrí que el director general de Asentamientos Humanos, el señor Alfredo Villa Calderón, era un delincuente, una persona que tenía 7 requisitorias. Ah, sí. Miren, una requisitoria tenía por robo en el año 89. ¿Robo? ¿A qué más? Sí. ¿Cuál era su...? Otro por robo en el año 89 en el Callao. Tenía en el año 91 por robo en Huánuco. El año 89 en Huánuco nuevamente por delito contra el patrimonio. En el 81 por robo en Tingo María. Por hurto agravado en el año 94 en el Callao. Y en el año 94 en Huánuco tenía por asalto a mano armada. Fíjate. Todo un angelito. Ese era el director general de Asentamientos Humanos, mano derecha del señor Alex Curi. ¿En qué año? En el año 96. 96, cuando Alex Curi era... Alcalde, recién en su primer periodo, y Félix Moreno y Juan Sotomayor fueron ellos regidores provinciales. Y ellos no dijeron nada sobre este asunto, por eso quiero... ¿Y usted denunció eso? Por supuesto, y eso lo sabía Félix Moreno y Juan Sotomayor, para que te des cuenta que la delincuencia está enquistada en el gobierno municipal y regional, no desde ahora, eso viene ya desde la primera gestión del señor Alex Curi. Ahora, Juan Sotomayor y Félix Moreno no dijeron nada con respecto a esto cuando yo les entregué la copia de esta, digamos, este... de la Policía Nacional del Perú. Este currículum de su funcionario. Así es. Y lejos de eso, ¿qué hace Juan Sotomayor? En el próximo periodo, cuando él se hace alcalde en Bellavista, lo lleva a este señor que tenía 7 requisitorias, a este señor Alfredo Villa Calderón, lo lleva como gerente general de servicios sociales. Fíjate. ¡Qué barbaridad! No puedo creerlo. Un alto cargo. Fíjate. Ajá. Bueno. En realidad esto es inaudito, ¿no? Lo que estoy escuchando. Pero bueno, aquí está el regidor Rubén Paredes con sus pruebas, candidato además. Y vamos a tener una comunicación, nos dicen, con Miguel Monteverde. Él es también candidato a la Municipalidad Provincial del Callao por el movimiento Aduanec. Vamos con el arquitecto Miguel Monteverde. Muy buenos días. Aló, muy buenos días. Bueno, estamos en comunicación con Miguel Monteverde, quien, bueno, ha sido presidente del Sport Boys del Callao, también ha sido presidente de la Beneficencia Pública del Callao. Bueno, un chalaco bastante connotado, bastante conocido, y que de alguna manera pues ha hecho varias buenas cosas aquí en la provincia constitucional del Callao, y vamos a entrar en un enlace telefónico con él conversando sobre este tema de la publicidad electoral. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Monteverde. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Saludo a todos los radioescuchas. Muy buenos días, muchas gracias por, digamos, aceptar esta comunicación con nosotros. Bueno, usted que es un chalaco de muchos años, conocedor, ha sido, como ya dije, presidente del BOIS, ha sido también presidente de la Beneficencia, entre otros cargos importantes en el Callao. ¿Qué nos dice? ¿Cree usted que hay que Chimpún Callao viene realizando publicidad electoral con dineros del Estado? Bueno, lo primero que quiero decirle es que queremos creer que no es así, pero cuando ya ha intervenido el oficio de juzgado, algo debe haber encontrado, lo cual espero que se pueda corregir. Si es que ha sido así, pues esto, el jurado electoral sabrá hacer lo que corresponde. De lo contrario, debemos participar todos en iguales condiciones. Creo que el Callao se lo merece, y el respeto entre los movimientos y partidos políticos justamente se debe ver desde ese punto de vista. Ajá. Bueno, usted también... señor Miguel Monteverde, va a participar en estas próximas elecciones. ¿Qué nos puede contar de su candidatura? Bueno, el hecho de que me haya convocado a la MEC me permite poder salir a proponerle a nuestro pueblo a la experiencia ganada durante estos últimos años, que en su momento ya lo vamos a desarrollar. Es decir, el servir al Callao a través de la experiencia ganada. Uh-huh. Claro. Bueno, uno de los problemas más álgidos, como usted sabe, es el tema de la delincuencia, la inseguridad ciudadana. ¿Cree usted que Aduanet podrá terminar con la inseguridad ciudadana en el Callao? Si bien es cierto que es complejo y álgido esa problemática, por lo menos estamos seguros de que vamos a iniciar una nueva orientación en la cual la población que se encuentra marginada en este momento va a tener una oportunidad para justamente dejar esa mala práctica. Uh-huh. Bueno, queremos agradecerle pues a Miguel Monteverde, candidato por Aduanet, por este enlace telefónico, y esperamos tenerlo en otro momento aquí en nuestra cabina para poder conversar sobre las propuestas que tiene para la provincia constitucional del Callao. Muchas gracias por esta conexión y sus palabras finales. Primero agradecerles a ustedes, que sepan que sí, efectivamente vamos a estar juntos ahí. Lo importante es poder desarrollar y conversar y tener un diálogo con respecto a las propuestas que siempre están centradas en la mejoría y en el progreso y en la esperanza que debe tener el pueblo chalaco con respecto a la nueva propuesta de Aduanet. Muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad. Bien, muchas gracias entonces con la comunicación pues con Miguel Monteverde. Bueno, estamos con el ex regidor de la Municipalidad Provincial del Callao en el tiempo de Alex Curi, ¿verdad? Sí, en el año 96 al 98. 96 al 98, o sea que usted conoce mucho del manejo que ha tenido, Alex Curi, el movimiento Chimpún Callao, y nos está contando de que uno de los funcionarios importantes, bueno, tenía pues todo una serie de perlas, por decirlo de alguna manera, un currículum vitae realmente tenebroso, por decirlo así, y que era pues alto funcionario, pero no solamente la cosa quedó ahí, sino que era tan eficiente este señor que Juan Sotomayor se lo llevó cuando fue alcalde de Bellavista, ¿me cuenta usted? Sí, por supuesto, y también lo vi yo cuando el señor Alfredo Vía estuvo en campaña para la elección, cuando Juan Sotomayor lanza su candidatura a la alcaldía del Callao. Entonces es él el que le movía la zona sur del Callao. Ajá, él era el activista ahí en la zona sur, y bueno, y ganó pues las elecciones en Bellavista. Sí. Y ahí trabajó este funcionario. Sí, fue el gerente de servicio social, ¿no? Nuevamente un alto cargo, digamos, dentro de la gestión municipal, ¿no? Cargo de confianza. Entonces no puede decir Sotomayor, yo no sabía, yo no conocía quién era este señor, porque él sí sabía, porque cuando fue regidor provincial Juan Sotomayor en el Callao y Félix Moreno, yo hice esta denuncia, le entregué yo a Alex Curi esta copia, y le entregué también una copia también a Félix Moreno y a Juan Sotomayor. Entonces Juan Sotomayor tuvo conocimiento, y teniendo conocimiento que este señor tenía 7 requisitorias, se lo lleva a Bellavista para entregarle este cargo de confianza de gerente de servicios sociales. O sea que usted podría decir y afirmar que sí, efectivamente, Chimpún Callao trabaja con delincuentes. Por supuesto, yo lo he visto. Sí, recuerdo aún todavía cuando a los ambulantes que estaban en Sáenz Peña declararon erradicación a los 30 días después de la juramentación. Recuerdo que he visto ahí más de 100 matones que estaban con cuchillo, con verduguillo, con revólver para poder erradicarlos a los ambulantes de Sáenz Peña. Ya de ahí nomás yo observé que Chimpún Callao trabajaba con delincuentes. Uh-huh. Aparte de este funcionario, ¿hubo algún otro funcionario o trabajador que tenía, digamos, porque bueno, usted puede ver matones, de repente se los pueden contratar, en fin, ¿no? Pero que trabaje como funcionario o trabajador municipal, teniendo este currículum, ya es una cosa escandalosa y obviamente ilegal. ¿Usted tiene conocimiento de algún otro trabajador que tenga este tipo de currículum? Algo peor, mira, algo fresco que tú has tenido conocimiento hace poco, el chuponeo que ha tenido que hicieron a supuestamente Juan Sotomayor a Félix Moreno. ¿Quién era el que recibió el chuponeo? Bueno, ¿quién estaba metido ahí? No estaba... Wilbur, ¿no? Wilbur Castillo, claro, que, y él, que él trabajó en la municipalidad de Ventanilla. Gestión de Omar Marco, Chimpún Callao. Sí. Fíjate, y cuando yo comienzo a averiguar quién es un integrante de una banda muy, muy famosa. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en todo caso, ahí está la cosa ¿qué nos espera en estas elecciones, en esta campaña electoral que todavía no arranca, ¿no? Está que calienta apenas. Por eso, Tulio, es que no se puede caminar por el Callao. Te asaltan, te roban, hay violaciones constantemente, muertes por todos lados. Hace poco acaban de matar hasta al hermano del exalcalde de Ventanilla, del señor Alfredo Mesías. ¿Qué cosa? Fíjate. De 12 balazos. Así está el Callao. Entonces, por todo, muerte por todo lado. Cierren la puerta, por favor, porque de repente van a venir y nos van a... Esto ya parece ya Ancas, ya parece ya esas regiones donde realmente ha desbordado la criminalidad, ¿no? Por eso, justamente, yo pediría a ¿cómo se llama?, a la Comisión de Fiscalización del Congreso y también a la Fiscalía, para que también ahonden las investigaciones, no solamente en Ancas, sino que ese problema también lo tenemos aquí en el Callao, muy profundamente, y hay cantidad de pruebas que se puede conseguir sobre eso. Bueno, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Antonio Vaca Maguat, quien comentó que existen periodistas chalacos, pagados por el gobierno regional, incluso que están, tiene pruebas, nos dijo, ¿no? Hace poco hemos entrevistado a Víctor Álvarez, y tenemos la grabación que mañana vamos a pasar, que también hace la misma afirmación. Entonces yo me pregunto, ¿será por eso pues que tantos periodistas chalacos que hay, ninguno resalta o hace incidencias en este tipo de información, verdad? Claro, porque los candidatos pagan sus espacios. Yo me pregunto, la publicidad que pone la municipalidad de la región, por ejemplo, en el periódico del Callao, ¿cuánto cuesta esa publicidad de las obras, de las entrevistas y en los diversos medios de comunicación que existen en el Callao? Por eso es que no hay nada contra Chimpún Callao. Sin embargo, el único que me parece a mí es que es una prensa, digamos, más transparente, es prensa chalaca. Bueno, tratamos de ser independientes y esperamos seguir siendo así hasta que la muerte nos separe, como dice la cosa, ¿no? Claro que sí. Bueno, en todo caso, el día de mañana estaremos tocando ese tema y estaremos difundiendo pues estos audios que tenemos donde candidatos importantes en el Callao hacen estas denuncias sobre los periodistas en el Callao. Bueno, queremos agradecerle a Rubén Paredes, candidato por qué movimiento. A eso ya faltan pocos días, lo voy a anunciar públicamente y espero tener a prensa chalaca. Y muchas gracias a todos mis vecinos que me escuchan, porque ya prácticamente en el mes de febrero, de los 21 agrupaciones que están inscritos en el Callao, yo aparezco en la encuesta en tercer lugar. Y luego en abril ya un tercer lugar bien marcado, y ahora ya prácticamente estoy luchando el segundo lugar como candidato a la Municipalidad del Callao. Muchas gracias a todas las personas que confían, que ven que soy una persona honesta. Yo no tengo temor de decir las cosas como son, porque las digo con verdad, las digo con documentos. Creo que es una lucha entre el bien y el mal, entre la honestidad y también entre la corrupción. De usted depende, vecino, que este 5 de octubre puede elegir pues a buenas autoridades. Bueno, y desde aquí, desde este programa, estaremos entrevistándolo a todos, ¿no? Me gustaría entrevistar a Félix Moreno, a Juan Sotomayor, a Omar Marcos, que lo he entrevistado en varias oportunidades, para que puedan decir sus propuestas. Bueno, usted podía acabar, si de ser reelegido alcalde del Callao, creo que está postulando para alcalde, ¿verdad? Sí. Ya, ¿usted podría acabar con la delincuencia? ¿Con la inseguridad ciudadana, por lo menos? Mira, ese es un tema que me gustaría conversarlo profundamente, porque es todo un análisis que hay que hacer desde las ciencias sociales. ¿Por qué aparece la delincuencia en el Callao? ¿Tiene un origen eso? Y también, ¿cuáles podrían ser, digamos, algunas propuestas de solución que podíamos plantear para eso? Pero eso es algo un poco grande. Muy bien, nosotros estaremos aquí preguntándoles pues a todos los candidatos sobre estas propuestas, porque lo que necesita saber el pueblo del Callao son las propuestas.

Bien amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de tu programa Así es el Callao, agradeciéndoles realmente la sintonía que ustedes nos dispensan. Muchas gracias a las diferentes instituciones públicas y privadas que desde las 9:30 de la mañana nos sintonizan. Bueno, a veces hemos tenido que parar unos días por diferentes motivos, pero ya vamos a seguir de largo hasta las elecciones, porque lo que el pueblo chalaco necesita es un lugar, una tribuna donde se puedan manifestar, donde puedan decir sus sentimientos, donde se puedan decir las denuncias de manera libre. Como se dice en este programa, que lo que pretende es darle pues a nuestros vecinos del Callao un lugar para que se puedan defender, para que puedan reclamar, para que puedan dar sus opiniones, toda vez que muchas veces, y eso no es ningún cuento, las autoridades no nos quieren recibir. Muchos dirigentes han venido por acá para quejarse, ¿no? De que quieren hablar con el doctor Félix Moreno, que quieren hablar con el doctor Juan Sotomayor, que quieren hablar con el alcalde Omar Marcos, y nunca los encuentran, siempre los pasean, y creemos que es necesario que exista un lugar donde nuestros vecinos del Callao puedan venir con confianza a decir, obviamente con pruebas en la mano, cuando es alguna denuncia sobre algún tema que les interese o que alguna denuncia que los tenga preocupados. Muchas gracias por responder también la pregunta en nuestro Twitter, en nuestro fanpage de Prensa Chalaca. ¿Cree usted que Chimpún Callao utiliza dinero del Estado para realizar publicidad electoral? Ya tenemos bastantes comentarios. Vamos a ir leyéndolos, claro. A ver, vamos a ir leyéndolos uno por uno. Algunos nomás. Dice lo siguiente: bueno, algunos son malcriados también, y francamente que hay que tener un poco de prudencia si no los vamos a sacar, ¿no? A ver, ¿había alguna duda? Dice Cristian Escudero. ¿Habría alguna duda? Dice, ¿no? Cristian Bamonde dice, y regalar pescado también, dice, ¿no? Aparicio Alejandro Ramírez Palomino dice, claro, publicidad y fiestas, dice, ¿no? Ricardo León Aguirre dice, y en la farándula también, dice. Jorge Eduardo Herrera Barrientos es un poquito más drástico, dice, claro, pues, que si son bien sinvergüenzas, dice. Imagínense ustedes, ¿no? Otro señor nos contesta con una publicidad, ¿no? Perdón, con una foto donde está la publicidad de Iván Rivadeneira, ¿no? Donde dice 70 obras. De verdad que son bien conchuditos algunos alcaldes, ¿ah? Estamos en plena campaña y se les ocurre poner estos paneles. No sé si la palabra es que son conchuditos, sino que yo creo que en realidad se burlan de la ley, ¿no? Se burlan descaradamente de la ley, y eso no puede ocurrir en el Callao. Todos debemos competir con las mismas armas, pues todos debemos competir dentro de la ley, ¿no? Imagínense ustedes si en un partido de fútbol no hubiera un árbitro y no hubiera un reglamento. Entonces se patean, se pegan y se sacan la mugre. Entonces para eso existe un árbitro, para eso existe un reglamento. Y en el Callao, también en esta fiesta electoral, todos debemos de trabajar de manera, digamos, honrada. Y sobre todo, pues, la ley tiene que prevalecer. Vaya, uno de nuestros seguidores nos ha enviado un link que nos lleva pues a la Defensoría del Pueblo, donde dice lo siguiente, ¿no? Defensoría del Pueblo recomienda a gobierno regional y municipios del Callao cumplir con retirar propaganda estatal. Miren ustedes, ¿en qué fecha? Justo estoy buscando, dice lunes 19 de mayo, miren, lunes 19 de mayo, ayer, y la convocatoria oficial a elecciones fue el 24 de enero. ¿Ah? El 24 de enero fueron las convocatorias y estos señores han venido haciendo publicidad con dinero del Estado durante varios meses luego de la convocatoria del 24 de enero. Y acá está la foto que ha publicado el portal de noticias de la Defensoría del Pueblo, donde se puede ver, pues, Iván Rivadeneira trabajando por ti, para ti. Bueno, entonces creemos que todos tenemos que competir de igual manera. Ah, todos los candidatos tienen que competir de igual manera y no es posible que algunos estén utilizando, pues, dineros del Estado. Y como ya lo dijo el candidato Paredes, el candidato Rubén Paredes, se han visto pintas, imagínense ustedes, en lugares donde la ley señala que no tienen que estar. Dice Ley Orgánica de Elecciones número 26859, modificada por la ley, artículo 184, las oficinas públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, los locales de las municipalidades, los locales de los colegios de profesionales, sociedades públicas o beneficencias, entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y los locales de las iglesias de cualquier credo no pueden ser utilizadas para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos públicos de propaganda electoral de ninguna especie en favor o en contra de cualquier partido, candidato o tema por consultar o para la instalación de juntas directivas o funcionamiento de cualquier comité de tendencia política. ¿Ah? Todo eso está en la ley y seguramente que nuestros amigos de que van a la reelección lo saben, pero a veces, pues, no sé, pues, qué pasa, ¿no? Parece que se creen dueños del Callao o algo así, porque hacen caso omiso. Bueno, y vamos a terminar con un artículo de la ley que nosotros leyéramos al comienzo para refrescarle la memoria a los funcionarios de las diferentes municipalidades y que lo tienen que tener bien en cuenta. Dice lo siguiente, el numeral, y esto se lo recuerdan en la resolución 433 que ha sido enviada, pues, a la Municipalidad de Bellavista, dice lo siguiente, numeral 5.2 del artículo 5 del reglamento, determina que excepcionalmente las entidades pueden difundir publicidad estatal durante el periodo electoral, solo cuando surja una situación extraordinaria que justifique la impostergable necesidad o utilidad pública para su difusión. La publicidad estatal permitida, por excepción, en ningún caso podrá tener contenidos o hacer alusión a colores, nombres, frases o contenidos, símbolos o signos similares, de forma tal que la ciudadanía lo relacione directa o indirectamente con una organización política. Eso es lo que dice, y sin embargo nosotros vemos un montón de paneles de color verde y ese verde ya se estaba poniendo maduro, ya no se estaba poniendo rojo, pero ya como ya digamos conversaron, pues ahí se pusieron de acuerdo y hubo una alianza. Entonces la fruta ya no se puso madura, sino ha vuelto a ser verde. Entonces sería bueno que las autoridades cumplan, pues, con la ley para que todos estemos tranquilos y de alguna manera eso demuestre que están trabajando, pues, con honestidad. Así que esperamos por el bien de esta campaña electoral que no se contrate, pues, delincuentes para hacer pintas, para ir a amedrentar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Tal como lo ha dicho el candidato Rubén Paredes hace algunos instantes. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que ir, pero antes tenemos un videíto donde Alberto Jesús Castro Mendoza, de 32 años, familiar de una persona herida, de esto que sucedió hace un par de días en el Callao, en esta fiesta en la calle, en esta fiesta de salsa en la calle, en la que resultó muerto una persona y varios, 11 heridos prácticamente. Sí, pues, habría que ver si esta fiesta era con permiso o sin permiso, pero en todo caso hubo un muerto y alrededor de 11 heridos. Vamos a escuchar esta entrevista y donde incluso uno de los entrevistados menciona que para trabajar en el gobierno regional hay que ser un asesino prácticamente. No lo decimos nosotros, ahí está en este audio, video y audio que fue transmitido por la mañana por América Televisión. Esta no sería la primera vez que estas calles han sido escenario de la muerte. No es la primera vez. Hace un año y medio que yo salí de prisión con mi hermano junto, mi hermano Cristian. Y después de día de haber salido, nosotros no somos delincuentes. Hemos hecho cosas, otra cosa, pero no hemos sido asesinos, nada. Pero lamentablemente lo mataron a mi hermano y casi me vuelvo yo. A mi primo también le cayó bala. Y la justicia no hizo nada. Inclusive hasta aseguran que los sicarios tendrían conexiones con el gobierno chalaco. Tienes que volverte asesino, López. Porque ahora tú vas a pedir un puesto de trabajo en la región y no eres nadie. No tienes nada. Pero para que te vuelvas asesino, tienes que matar a alguien. Y con Juan Sotomayor o Félix Moreno, tómate a tu cupo. Tómate a. Ahí sí te tienen miedo. Ahí sí te tienen respeto. Ahora todos los familiares siguen en las afueras del Hospital Carrión. Y uno de ellos ha decidido voluntariamente darse de alta por las represalias que puedan existir. Por su parte, el director del nosocomio ha tenido que tomar las medidas de seguridad necesarias. La primera medida que he tomado es contratar un comandante de la Policía Nacional en retiro, quien se convierte en un asesor de la Dirección General. En segundo lugar, tenemos contratado un servicio para la seguridad externa del hospital, que como usted está viendo, son de chaqueta marrón. Tengo un sistema de seguridad interno en el hospital. Y finalmente, tenemos contratados policías que vienen en la noche y que nos sirven para dar seguridad al personal y a los pacientes que están en la emergencia. Los vecinos están consternados sobre esta inseguridad en las calles, pero fue el líder de la orquesta Salsa Callao quien hizo un llamado no a las autoridades, sino a la misma gente chalaca. Ya dejarse un poco de estar matando entre nosotros, en Callao es uno solo, ya nosotros a veces también estamos hartos, está tocando en velorios, en cosas así, ¿no? Ya queremos paz, ¿no? Ya entre nosotros juntarnos, ¿no? Ver la forma de conversar, qué sé yo, o sea. Y nada, pues, ¿no? Ya no queremos más velorio, no queremos más muerte. Bueno, ya no queremos más velorios, ya no queremos más muerte, efectivamente. Lo que queremos es vida, ¿ah? Es esperanza. Lo que queremos es que se acaben tanta mediocridad como esta funcionaria de salud, ¿ah? Esta funcionaria que francamente sin medir nada trasladó a 64.000 pacientes del hospital el hospital Negreiros al hospital Barton aquí en el Callao sin hacer un filtro. Así es pues cuando estos funcionarios no trabajan a conciencia. Ah, así hay muchos funcionarios. Imagínense lo que ha dicho el candidato Rubén Paredes, ¿ah? De este funcionario también, en el año 2009, cuando Alex Curi era alcalde. Imagínense este currículum que tenía. Son las cosas que vienen ocurriendo en nuestro primer puerto y son las cosas que nosotros las tenemos que decir para que las autoridades tomen conciencia de que se puede trabajar sin tener que recurrir a la delincuencia. Se puede ser eficiente sin tener que recurrir a todo lo que estamos viendo. ¿Ah? También se pueden ganar las elecciones cumpliendo la ley, señores. ¿Ah? ¿No sabían eso? También se pueden ganar las elecciones cumpliendo la ley, sin contratar a matones, sin hacer publicidad que está fuera de la ley, sin los votos golondrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo sé que esto se va a arreglar. Solamente esperamos que las autoridades se pongan a trabajar el Jurado Nacional de Elecciones, en realidad me parece que estas resoluciones son muy tímidas para toda la publicidad que está haciendo el gobierno regional. Me parece que estas resoluciones y esta llamada de atención son bastante, bastante tímidas, y creo que deberían hacer algo más contundente para que las autoridades se pongan pues a cumplir con la ley. Bueno, nos tenemos que retirar. Muchas gracias por haber estado en la sintonía de este humilde programa. Así es el Callao. El día de mañana, miércoles, nos estaremos reencontrando siempre a partir de las 9:30 de la mañana en un programa similar, lleno de información, donde usted es el principal protagonista. ¡Nos vamos! Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Se me agotan las esperanzas con los...